Hola Mati, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda eso, Jonah? Bueno, contanos en el marco de qué vamos a realizar esta nota, con quién estar por allí y todo suyo, por Bien. supuesto. Dale. Bueno, te cuento, estoy acá con Carlos Mario Pineiro, quien es el actual vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerras de Islas Malvinas. Ayer realizaban un acto sobre la soberanía de las islas. Y bueno, nada, preguntarle primero que nada, ¿cómo se realizó el acto? ¿Cómo creen que la gente reaccionó respecto a este acto? Hola, buen día, audiencia de Radio Belgrano. La verdad que el acto fue una iniciativa del señor intendente Pablo Petreca, que él, cuando vino para el 2 de abril, a pesar de la situación climática esa noche que llovió tanto, que justo a las 12 nos dio un espacio de que el tiempo mejoró y no llovió, que se hizo un acto como se pudo, se rindió homenaje a los caídos y bueno, dijo que el 14 quería volver a hacer un acto sobre la soberanía y sobre la máxima resistencia, que es el 14, que fue el último día que se combatió y que fue un cese del fuego. Entonces él quería rendirle homenaje a los que hoy no están con nosotros. O sea, esa es una de las partes de la finalidad del acto, que concurrieron a la escuela, las entidades y como vinieron las colectividades también que siempre están con nosotros apoyándonos. Creo que ayer lo que más importante fue destacar fue la memoria. Y vienen trabajando en eso, justo acá teníamos o veíamos una ordenanza, que es la ordenanza 6912, que como un acuerdo con todo el Consejo Deliberante, van a llevar las Islas Malvinas a las escuelas. ¿Querés contarnos un poco el proyecto? Sí, esto ya viene. Nosotros acá, donde el ex intendente Mario Meoni nos ubica acá, que nos da el local que está en la terminal sobre Rivadavia, el del medio, era con ese fin. Nosotros le llevamos un proyecto de trabajo de Malvinas en las escuelas, de gestión y contención al veterano de Malvinas y su familia. Entonces, ¿eso qué hizo? Nos da ese lugar para que nosotros empecemos a trabajar. De acuerdo a los resultados que se fueron dando, se declara Departamento de Excombatientes de la Municipalidad de Junín. Ya tenemos un ente oficial dentro del municipio y sigue paralelamente el Centro de Excombatientes. Bueno, después uno de los proyectos que se lleva el año pasado ante el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante con su presidente, una charla, se le llevó un proyecto de Malvinas en la escuela, donde lo estamos desarrollando. Pasando video y charlas con los veteranos, con los alumnos y los directores y profesores de los establecimientos. Bien, siempre digo, es importante cómo llegar a la comunidad. Digo, en este caso, a través de la escuela, ¿tienen pensado hacer algún evento tal vez abierto a la comunidad? Digo, siempre apuntando a lo mismo, digo, a la memoria, ¿no? No, siempre estamos abiertos. Ya nosotros, la sociedad de fomento, toda la gente, quien lo requiere, estamos a disposición. Ya lo saben la gente. Nosotros estamos abiertos a todo el que lo necesita, que vayamos a hacer una charla, a hablar de Malvinas, de interés general, porque no solo hablamos del 2 de abril al 14 de junio, sino del 14 de junio en adelante, que es la parte más difícil de la posguerra que vivió y estamos viviendo los veteranos de Malvinas. Claro, porque hubo un momento bastante complicado para ustedes, digo, por cómo la sociedad los miraba, digo, esto fue cambiando con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, costó insertarnos. O sea, hablar de Malvinas es hablar de la época del proceso, de hablar de los militares. Y bueno, esto es independiente, es una causa nacional. No tiene nada que ver con el proceso del 76. O sea, Junín, hasta hace muy pocos años, los políticos, toda la gente, era tocar el tema del proceso. Nada que ver una cosa con lo otro. La mayoría de nosotros fuimos soldados conscritos y después los que son suboficiales que pertenecen al Centro de Veteranos acá de Junín no tienen nada que ver con lo que fue la causa del 76. Solamente ellos fueron soldados que participaron en Malvinas y es una causa que hay que respetarla porque es una causa de todo. Fue un reclamo que se hizo a los 150 años, había que cumplir antes de los 150 años para hacer un reclamo ante la ONU. Y bueno, después pasó lo que pasó, una situación política, dos presidentes se juntó en el país con necesidad de hacer algo y bueno, y Thatcher incentiva que se haga una guerra, que es lo que estaban acostumbrados a hacer la parte del Reino Unido. Bien, Mati, ¿tenés alguna pregunta de ahí? No, bien, Jonah, trasladásela vos, yo sé que tenés ahí el retorno vos. Jonah, sabemos que hubo una muestra muy muy linda, muy interesante de fotos, a ver si todavía sigue en pie o si la podemos poder visualizarla por algún lado de nuestra ciudad. Bien, Matías nos comentaba de que hubo una exposición de fotos hace relativamente poco y quería saber si sigue estando todavía, dónde se puede acercar la gente para verla, o si la van a hacer puntualmente en algún otro acto. No, eso es, es una mala interpretación. Nosotros en el diario sacamos que nosotros nos invitan de Reducción, una ciudad muy pequeña de la provincia de Córdoba. Nosotros concurrimos jueves, viernes, sábado y regresamos el domingo. Llevamos 100 fotos de acá y llevamos alguna revista, material que nosotros teníamos de Malvinas. Se hacía la segunda exposición en Córdoba de Malvinas, donde de la zona nuestra concurrió Junín y Chacabuco, llevando cosas nuestras, donde participamos en esa jornada. Que tenemos, ya estamos invitados para ir volver a la provincia de Córdoba, Vicuña Mackenna, 18, 19 y 20 de agosto. Y así nos apoyamos de entre veteranos, donde nos requieren y nosotros estamos apoyando. No fue acá en Junín, ya salió en los medios que nosotros viajábamos a la segunda Expo Malvinas. La idea es traer a Junín, un museo itinerante, que tiene muchísimas cosas para presentar, o sea, estamos buscando la fecha, no sé si, porque es una persona que no es veterano de Malvinas, pero sí es una persona muy nacionalista, que se ofreció como voluntario para ir a Malvinas, y en ese proceso de los 74 días, él sufre un accidente y cuando es llamado no puede ir. Y bueno, y está con la causa, con todos los veteranos, y mostrándola en la escuela y en los lugares, como vos decís, lugares abiertos hacia a la sociedad. Nosotros, el trabajo nuestro duro fue el viernes de las 8:30 de la mañana, que se abrió el museo para trabajar con los chicos de la escuela, hasta las 10:30 de la noche. Pasaron turno mañana, tarde y el turno noche. En la balsa de Chacabuco tiene una balsa de rescate, que es similar a la de Crucero General Belgrano, donde la persona esta del museo, nuestro presidente Pedro Acosta, sobreviviente de Crucero Belgrano, y Carlos Dalvicio, sobreviviente del Belgrano de la ciudad de Chacabuco, dentro de la balsa sentaban a los chicos y le hablaban sus vivencias y hablaban de la vivencia de 38, 40 horas que sufrieron ellos al naufragio hasta que fueron rescatados. O sea, es algo muy lindo, no es solo de ver muestras, sino de charlas con los veteranos, de ver audiovisuales, de sacar dudas. Los chicos de la escuela veían fotos y nos consultaban, después hacían algún trabajo de ellos que requerían los profesores, tipo cuestionario como para llevar un material de que hoy tienen la posibilidad de tratar con el veterano como amigo, no como veterano, porque a veces se profundizan un poquito más las cosas de lo que quieren saber de eso. Nosotros contamos tanto como de lo que fue la Malvinas y la posguerra de vivencias y de encuentros de lo que uno está viviendo. Es un tema larguísimo y que está re bueno poder seguro seguir viéndolo y hablando un montón de cosas. Bueno, recuerdo, estamos hablando con Carlos Mario Pineiro, quien es el vicepresidente actual del Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas. Y la última preguntita, bien, como para cerrar, es, ¿son padrinos de una escuela? Somos unos padrinos de una escuela de Villa La Merced. O sea, nosotros tenemos un grupo donde participábamos en las Olimpiadas, que se hace una vez al año, este año se van a hacer en noviembre en la ciudad de Necochea, donde estamos, en este grupo que estamos nosotros, participa Chacabuco, Junín, Lincoln y Sur de Córdoba, que están comprendidos entre, para que tengan una idea ustedes, algunos de Río Cuarto, Río Tercero, la zona esa que vendría a ser Reducción, donde estuvimos, ese es el grupo que nosotros tenemos de los veteranos. Bien, impecable. ¿Cuánto zona, hace que ya están en esta escuela? ¿Qué han hecho? En esta escuela aproximadamente que nosotros estamos yendo alrededor de 6 años. Esta escuela está en Villa La Merced, en el complejo de Luis Fuerza, que antiguamente, en la época de Perón, eran los hogar escuela, son son como chalecitos donde alojaban los alumnos, había un responsable por cada chalecito donde cuidaban, y ahí donde tenían el comedor, la escuela y la iglesia. Es algo muy, muy lindo de visitar, bueno, hoy lo tienen ellos, y nosotros fuimos a un encuentro de veteranos, al encontrar la escuela ahí adentro y que iban los chicos, nos acercamos en qué necesitaban, y bueno, sobre todo lo que nos pide la directora es el afecto y contar Malvinas a la escuela, algo muy hermoso. Bueno, nosotros juntamos, se juntó ropa, algo de víveres para llevar para la ciudad a la gente, porque son gente que muy humilde que vive en la sierra. Se llevaron computadoras que donó gente de acá, del centro comercial, que ellos no la usaban, que sabían la nuestra causa y nos dijo. Después viajamos una o dos veces al año a estar con los chicos. Ahora nos está pidiendo que, bueno, que no podemos ir porque quería que fuéramos este fin de semana que viene para que hacer la jura bandera con los chicos. Bueno, a lo mejor iban algunos de los que están más cerca de allá, que bueno, que vengan los tíos. Para nosotros los chicos, cuando nos vienen, se llegaron los tíos de Malvinas. O sea, no somos los veteranos, o sea, es muy caro, si bien ellos saben la historia, saben que una guerra, pero a nosotros el afecto es los tíos de Malvinas. Y bueno, ya estamos organizando el viaje, no sabemos cuándo vamos a ir, que nos está reclamando la directora que vayamos, que nos están esperando los chicos. Una de las cosas que hacemos cuando estamos con ellos, más allá de izar y bajar la bandera, es compartir con ellos, y es una comida, donde nosotros llevamos cositas de acá, porque ellos tienen comedor, y la cocinera hace unas empanadas para compartir, y se vive un rato ese día, después que los chicos terminan la clase, al mediodía a la hora del comedor, y se hace como en el rugby un tercer tiempo, bueno, van los veteranos con los chicos, la portera, la maestra, todos los que están, se comparte un momento hermoso. Bien, bien. Jonah, bueno, gracias, para Carlos. Jonah, ¿me escuchás? Bueno, te dejo saludarlo a Matías del otro lado y... Ahí está. Y nos vamos... Bueno, Carlos, ¿cómo Matías, le va? Gustazo, muchas gracias por invitarnos a salir del aire. Un saludo grande a toda tu audiencia. Y bueno, estamos a disposición de ustedes y bueno, cuando la gente lo requiera o alguna sociedad o quien sea que de fomento que necesite una charla de veteranos, ahí estamos nosotros. Gracias, gracias, Carlos. Para último, para cerrar, digo, también la gente que está escuchando el móvil, ¿cómo hacemos nosotros también para colaborar con ustedes, digo, y darle una mano, no sé, a esta escuela que están apadrinando, por ejemplo? ¿Podemos Exacto. Nosotros por ahora no tenemos, pero nosotros hace poco se hizo también, que no sé, se hizo el boca a boca. Bien. Se juntó ropa, víveres para mandar a la gente necesitada, de que se repartió algo en Junín y otro se mandó a Chacabuco, que ellos tienen armaron el camión para llevar a la gente del Entre Ríos y Corrientes. Ajá, bien, perfecto, perfecto. Bueno, Carlos, el abrazo grande, tiene también aquí el espacio en Radio Belgrano en la mañana para difundir este tema y lo que necesiten, vamos a seguir en contacto, ¿eh? La bueno, memoria, gracias, la memoria estamos siempre estamos a su entera disposición. Gracias, Carlos, un abrazo. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Bueno, interesante nota, ¿eh?, que realizaba nuestro compañero Jonathan Monge allí desde una de las oficinas de centros de veteranos de guerra de nuestra ciudad, de Junín, contando un poco lo que fue finalmente el acto realizado en nuestra ciudad en el día de ayer, por supuesto la actividad que vienen realizando.